Cierto, de la temporada de otoño, un programa clásico con obras de Joseph Haydn. Y después en la Facultad de Ingeniería se va a realizar una conferencia sobre postproducción digital de fotografía y cine. En Julio Rey y Reisi 565. La charla se va a hacer el 15 de abril a las 18 horas y tienen que anotarse por internet en http://webiie.fin.edu.uy/departamentos/cenales/gti/cursos/charla-bertalmio-2011. Y después me avisaron de la coordinadora por un bicentenario de los de abajo, que cambiaron los días de reunión para todos los miércoles a las 19 horas en Canelones 1330. Muy bien. Y está, por ahí está bien. Tiene que agregarle a eso, discúlpeme que si me indica así, 13 de abril, explanada en intendencia, todos contra la carestía. No sé el nombre, yo le pongo así, porque como esto es libre, es un movimiento libre, todos contra la carestía. Ya, ¿qué tal amigos? O sea, sacó su comunicado. ¿Qué tal amigos? Está convocando para ese día. Vamos a convocar a las 18 horas. Si llegamos temprano, tomamos unos mates ahí. Juntos va a estar Walter Lobo, Fede. Ya nos conocés. El de la voz más linda soy yo. Después tenés, bueno, los diferentes compañeros. Walter Hugo es el más flaco de toda la barra. El más viejo, Federico. El más peludo, es Gustavo. Y ahora acaba de llegar un compañero, un amigo de la radio, el Artiguita, que es inconfundible, anda con la bandera Artiga. Ese, presentación del Callejón, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ahí nos conocemos. Nos decís esto, lo que no te gusta del programa, y lo que te gusta también decirlo. Está, vecino, estás invitado para el 13 de abril. En la explanada de la IBM. Y otra que tenés que poner también ahí, el 1 de mayo. Y el 13 de abril, lo voy a decir por qué. Porque el 13 de abril es el aniversario de la Asamblea Popular. Entonces la Asamblea Popular festeja sus 5 años en la calle, movilizándose. ¿Dónde nació? Claro, no se van a encerrar ahí. ¿No va a ser en el Palacio Peñarol? No lo hacemos en el Palacio Peñarol, ni traemos a nadie del extranjero para celebrar. Al contrario, nos juntamos con todas las organizaciones sociales, populares, con todas, no hay nadie por fuera de esto. O sea, que la Asamblea Popular es uno de los que convoca también, junto con otras, estoy casi seguro que no quiero nombrar a alguno por la duda, pero ¿qué tal amigo está convocado? La Asamblea de Callejón sé que convoca y hay muchos grupos. Ya estamos hablando. Pero otro, el 1 de mayo. El 1 de mayo clasista, con todos los trabajadores clasistas en la Plaza 1 de mayo. Porque radio, esta radio va a transmitir todos los actos. Corsaria va a transmitir todos los actos. Bueno, estable, Corsaria, como debe ser, así con los luchadores. Y el 1 de mayo, en la Plaza 1 de mayo, la coordinación clasista y todos los luchadores en la Plaza 1 de mayo, y no en las piedras. Las piedras se van los que no quieren dar la cara, porque saben por qué no lo hacen. ¿Saben por qué van a las piedras lo el PCNT? Porque no juntan 1000 personas. Entonces vos con 1000 personas en una casillita de las piedras parece que hay un montón. Es así, nada más. Y después así, pa, convocamos las piedras, lo alejo. Nosotros vamos a la plaza, y seamos los que seamos, vamos a estar en la Plaza 1 de mayo cambiando, tomada por el pueblo. No va a haber ahí no va a haber vaya, ni va a haber político, ni va a haber empresario, ni van a estar los políticos en la Asamblea Popular, porque todos los años lo hicimos en la Plaza Libertad, por primera vez, claro, 5 años, claro. Porque hubo el movimiento para la Plaza 1 de mayo. No, usted está equivocando usted está equivocando el concepto. Este primero de mayo lo hace la coordinación, se llama la coordinación clasista, porque hay que tener las cosas, hay que escuchar bien, compañero. No lo hace la Asamblea Popular, lo hace la coordinación clasista. Todos los gremios, luchadores, clasistas de este pueblo, sea uno solo en una empresa, está convocado para ir ahí. Además, está la Asamblea Popular, está la Radio Corsaria, está qué tal amigo, está todos los que estamos por todos lados luchando, nos sumamos a esa lucha. Porque si usted dice solo la Asamblea Popular, alguno dice, pero yo no soy amigo de la Asamblea Popular, soy amigo, pero no. Entonces no va. Y esto es para todos. uno más, la Asamblea Popular es uno más. Entonces por eso no se hace en la plaza, y además porque nos dejaron la cancha, nos entregaron el estadio, nos entregaron el primero de mayo. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ir ahí. Una plaza que son de los trabajadores. Exactamente, que no es que no es para hacer carnaval pago. Y que también van a estar los trabajadores que están sometidos de Rampla Construcciones y otros que se han levantado en conflicto, que son los trabajadores de Abriendo la Cancha. ¿También están en conflicto? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuénteme. Esto es chumerío. ¿Qué pasó con los trabajadores de Abriendo la Cancha? Lo voy a comentar el domingo que viene. ¿Hubo represión? Sí, sí. Bueno, hay que acá, pero no puede ir al Ministerio de Transporte porque de Trabajo, perdón, a reclamar porque los trabajadores están de paro. ¿Algo más para agregar en la movilización, actividades? No, está ya bien. Notable, entonces. ¿Esa facultad cómo está? ¿Todavía no pueden entrar corriendo? La facultad vuela. Muy bien. Porque recordemos las líneas. ¿Hay algunas facultades que los jóvenes tienen que entrar haciendo un poco de gimnasia, boxeo y todo ese tipo de cosas para entrar? Líneas comunicaciones. 095-004-710. ¿Qué tal, amigos.radio@gmail.com? 095-235-869. www.quetalamigos.tk y 2320-5004. Bueno, y ahora pasaríamos a un temita que no basta rezar, porque ya, compañero, no, primera, esto para escuchar, la paz no se consigue solamente hablando, ni rezando. Sino con amor también. Con amor también. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam. Para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar.

como nos habla, habla de libertad, cuando de ella nos privan, en realidad, miren cómo pregonan, tranquilidad, cuando nos atormenta y tormenta la autoridad, el gran santo padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven penas como granizo, miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia, que el gran santo padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno, por esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello, que vive el santo padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Mientras más injusticia, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Linda cegar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimal, que el gran santo padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Que el gran santo padre que vive en Roma. Bueno, estamos de vuelta al aire después de haber escuchado unos excelentes temas musicales y algunas temitas acá de la radio. Un excelente spot que grabó el compañero Nicolás, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Tengo que mandar unos saludos antes de pasarle el programa a Gustavo, en su espacio Todo Tiene Que Ver Con Todo. Nos saludó Jorge hace un ratito, y nos saludó Martín también. Y estamos esperando que llegue el diario, así que en cualquier momento llega el diario de la juventud. Todo el que quiera venir a buscarlo, acá el diario de la juventud. El diario luchador y popular. Gustavo, ¿todo tiene que ver con todo en esta vida? Sí. ¿Es así? ¿Por qué todo tiene que ver con todo? Y bueno, en principio, para enterarse un poco más de eso, llamen al 2320-5004. No nos dejen de llamar, 2320-5004, con la voz dulce de Walter Hugo. Y bueno, nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com o ver nuestra página, que cada día está mejor, en las manos de Federico. Sí, es otra cosa. Una felicitación en papel. Muy bien, si lo dice Walter Hugo, palabras a www.quetalamigos.tk. Martín Corena también nos mandó saludos, dice que felicitando al compañero ahí también. La página y todo eso. Y bueno, y vayan aportándose esta cortita antes de pasarle el espacio para el año de ¿qué tal, amigos? Fin de agosto, por ahí va a ser el del programa de un año que está el amigo. Mire que lo estamos usando con tiempo porque no sabemos dónde lo vamos a hacer. No sabemos, capaz que nos queda el chico de Libertad Colón y tenemos que ir por otro lado. Ya en cualquier momento empezamos a mandar las invitaciones. Todo aquel que quiera hacer que participar en el año de ¿qué tal, amigos? Vaya mandando ya su mail a los, o llamando a las direcciones que han dado los compañeros, o entrando a la página de la radio diciendo yo quiero ser parte de ¿qué tal, amigos? Y si querés ser corresponsal de ¿qué tal, amigos? Estás en el extranjero, en Colombia, Ecuador, Chile, Perú, donde sea, en la India. No sé, yo no sé cómo hacen los hindúes para escucharnos. Tenemos entrada de la India. No sé qué escucha. Se ve que nuestra voz es tan bella que dicen solo nos escucha aunque no nos entienda. Hay que ser indio para escucharnos. Hay que ser indio para escucharnos. Vamos al spot del amigo. ¿Cómo no? Vamos al spot ahí del amigo. Todo tiene que ver con todo. Bueno, en el programa de hoy recordábamos al principio, cuando hablamos de la situación de Argentina, que el 2 de abril, como acotó muy bien Walter Hugo también, buscando ahí en internet, en la fecha marcada por la guerra de las Malvinas. Recordemos un poco que se fue a la guerra después de unos cuantos whisky de Fortunato Galtieri. Y bueno, decidió una guerra loca contra las Malvinas. El genocida Galtieri. Donde cómo se manipuló el tema de las masas, ¿no? Que las masas salieron a la plaza a manifestarse a favor de defender esas islas, ¿no? Y con ese chauvinismo, digamos, barato que muchas veces se maneja en los pueblos, todo tiene que ver con todo. Y bueno, imaginemos lo que fue el caso con el tema de los ambientalistas de Gualeguaychú, ¿no? Que se hizo algo más parecido a un partido de fútbol. Y se dejó de lado lo que era el tema medioambiental, que era el tema más importante. Y bueno, recordábamos hoy la guerra de las Malvinas, esa decisión loca de Galtieri de pelear contra el imperio del Reino Unido, donde Estados Unidos brindó apoyo logístico y en cuanto a armas también, y Chile ofreció algún que otro aeropuerto. Y algunas de las crónicas, las fechas, dicen que también Uruguay estuvo bastante cerca de ofrecer alguna ayuda logística a Argentina, y después eso fue descartado. Eso más que nada, ¿no? Los que fueron a pelear a las Malvinas eran más que nada chicos, digamos, de clase media, chicos pobres, de las provincias. Y recordar un poco lo que fue, ¿no? El pueblo argentino juntó alimentos, entregó cosas importantes, ¿no? Desde alhajas, desde pieles, la gente que tenía plata, se recaudó mucho para enviar a las Malvinas, y lo cierto es que no llegó nada. Lo cierto es que eso fue a parar a los bolsillos de los militares, seguramente, y los alimentos nunca llegaban. Recordar un poco las condiciones también, esa zona de las Malvinas, ahí abajo, bien en el sur, casi en la Antártida, cerca de Tierra del Fuego, es un territorio muy frío. Los chicos, y digo los chicos porque cuando uno habla de veteranos de las Malvinas, hay muchos que recién tienen 50 años, fueron a pelear con 17, 16, 18 años. Bueno, los chicos estaban en lo que se llamaban posiciones, que eran como agujeros que se hacían y ahí se resguardaban. Pero imagínense, un clima frío, muchos días de lluvia, esas posiciones estaban llenas de agua. Y ya recomendamos una película que tiene como actor principal a Gastón Pauls, que se llama Iluminado por el Fuego. Una excelente película. Sí. Hay una escena que lo describe todo. Ellos están, digamos, resguardados en una lomita, ¿no? Están de espaldas a esa lomita y están mirando para el otro lado de la lomita. Y uno cree que hay un inglés ahí. Y lo que hay, ¿sabe qué es? Es una oveja. No comían no sé hace cuántos días, carnean una oveja. Lo que le dije, las provisiones no llegaban, los militares hasta vendieron los alimentos. Y le voy a contar una cosa que es increíble. ¿Usted sabe que los militares a estos chicos que tenían a cargo los estaqueaban? Los estaquearon al piso porque veían lo que era todo el manejo, veían los chicos el manejo con los alimentos, que no les llegaba nada. Y después las estrategias, porque recordemos que estos tipos, los altos mandos, como le gusta decir a Paulos, para sacarse las cosas de arriba y mandar en cana a todos los compañeros, a todos los camaradas, perdón, estos tipos estaban acostumbrados a darle a gente atada. Estaban acostumbrados a torturar, no sabían nada de táctica de... No sé si no sabían de táctica de guerra, pero nunca lo habían implementado. Eran unos guapos bárbaros, le pegaban a gente que estaba atada. Entonces, al ver los chicos, las estrategias que empleaban, lo que hacían con los alimentos, se rebelaban como cualquier ser humano, más allá del mando militar que tenían enfrente. Y bueno, eran estaqueados. Muchas veces se ponían estacas en los pisos y se los ataban y se los dejaban ahí por un tiempo. Algunas anécdotas que me parece importantes. Cuenta la anécdota un chico que lo que le pasó cuando, bueno, se produce la rendición de Argentina, las Malvinas, él se viene en un barco escocés. Entonces, el encargado ahí del barco escocés, cuando él se estaba bañando, le dice que se apure, y él le dice, 3 months, hace 3 meses que no me baño. Ah, entiende, y lo deja tranquilo. Además, él tenía su camarote, y los escoceses a los chicos no le hacían nada generalmente, sino que a los altos mandos le hacían limpiar el barco. Porque ellos tenían clarísimo, más allá que era el imperio, claro, tenían clarísimo quién eran los que habían... Los verdaderos héroes. Sí, eran, y no podían entender. Y había un cierto código también entre los soldados, que si vos, digo, más o menos entendiendo un poquito de camaradería del ejército, entre soldados son una cosa y entre los oficiales son otra. El soldado, acá siempre dicen los viejos, por ejemplo. Ah. Y siempre hay un pequeño resquemo contra los viejos, ¿no? Y en Inglaterra se le apareció y... respetaban a los soldados y no los viejos. Claro, claro, respetaban a todos estos muchachos. No podían creer también cómo habían peleado, ¿no? Con la escasez de municiones, con la escasez de formación, muchos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tendrían? ¿Un año de colimba o 2 años de colimba? Sí, que sí, le dicen sí, ellos, sí. Y no mucho más. Algunos no sabían agarrar el arma. ¿En ese tiempo era el servicio obligatorio? No era obligatorio todavía. Era obligatorio. Era obligatorio, sí. Bueno, y otra anécdota importante que muchos chicos, y acá usted capaz que no está de acuerdo, pero a mí me parece muy valiosa la película, por ejemplo, Rambo, la primera, aquel que viene de Vietnam, uh-huh, que va a buscar un amigo y no está, que se murió, que se pegó un tiro, y llega a un pueblo y lo denigra. Sí, sí. Acá hay una historia de un chico también. Estas historias son un poco, digamos, anónimas, pero digo, el relato es fehaciente, que se baja del barco inglés, no tiene un peso para nada y se va a ir a la provincia. Y nadie le da bola. Nadie le da bola, exactamente. Él estaba luchando por el país, mandado por los milicos. Cuando fueron a firmar la paz se reía el militar inglés, el alto mando inglés, con un general argentino, porque lo vio bien afeitadito, bien vestido, y le decía, así no se va la guerra, ¿no? Sin un rasguño, sin nada. Bueno, queríamos recordar así un poquito por arriba, tal vez merezca algún otro capítulo, esto de las Malvinas, como chicos sin formación se enfrentaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, sin duda, con el apoyo de Estados Unidos y alguna dictadura vecina. ¿Cómo conseguimos esta película? No, es una película, usted sabe que circuló bastante por el circuito comercial, así que se puede conseguir. Sí. En cualquier video que tenga más o menos 5 o 6 años, la puede conseguir. Iluminados por el Fuego, es una película donde actúa Gastón Paul. Y también pueden encontrar otra película que es más que nada un documental, tal vez, que se llama Guerra de las Malvinas. También está la locución, la voz en off de Gastón Paul. Y creo que también aparece por ahí algún comentario de algún que otro periodista, como Jorge Lanata. Aquel Jorge Lanata no es. ¿Cómo se llama? Guerra de las Malvinas, una. Y la otra, Iluminados por el Fuego. ¿Bien? Sí. Y bueno, eso más que nada, algunas anécdotas de carácter anónimo, pero reales. Y bueno, como decía, para cerrar, como decía un veterano de las Malvinas, que muchas veces los pueblos tienen, y la gente en general, tienen capacidad de ponerse en el lugar de otro. Para un veterano de las Malvinas no es preciso, no es suficiente un psicólogo, ¿no? Para un veterano de las Malvinas lo mejor es otro veterano de las Malvinas. Así que por ahí, Walter Hugo, vamos cerrando. Me pone un tema, una rampita musical, y después que... vamos a regresar como siempre, pero ya no seremos los mismos. Miren qué tema le tocó. Solo el amor, Silvio Rodríguez. Increíble para esto de la Malvina, ¿no? Y porque todo tiene que ver con todo.

Bueno, por ahí tenemos al perro pulgoso riéndose en los micrófonos. Así que, adelante, Luis. Bueno, sí, no, una chance ahí porque le dimos un compañero ahí unos cuantos materiales y entre ellos le fue medio brillín. Creo que estamos repartiendo, estamos en la ruina. Estamos dando a medio brillín. Bueno, un saludo a todos los compañeros. Fede, ¿tenés el teléfono de Cristina ahí a mano para volverlo a pasar? A ver si me lo... disculpá que te agarre apurado. Una compañera... 093-744-273. Compañera Cristina se ofrece para cuidar ancianos, niños o para hacer trabajo de limpieza. La compañera está muy comprometida, necesita trabajar. Compañera recomendada por los compañeros del programa. Bueno, y estamos ya con la gente de Asamblea del Callejón, con Danilo el Artiguista, en representación de la Asamblea del Callejón. Y bueno, Danilo, teníamos algunos temas para ir charlando, yo se me trajo el papel, pero vamos a empezar, que se nos viene el 8 de mayo, el abrazo del puente, ¿no? Ahí está, buenos días para todos los escuchas de la región noreste de nuestra capital. Un gusto, como siempre, estar en Corsaria. Por una hora me va a sentir un corsario. Y bueno, el 8 de mayo va a ser el abrazo del puente, en el cual nuestra agrupación, más otro grupo más de muchos grupos activistas de nuestro país, van a formar parte del cierre del puente, ¿verdad? Conjuntamente con la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, Proyecto Sur y los demás adherentes de la costa de la costa argentina, ¿verdad? Para nosotros significa un gran desafío seguir apoyando la lucha, ya que nos golpea enormemente el tema de la pastera, la contaminación, todo lo que nos está produciendo a nivel nacional. Eso acompañado también de todos los sucesos de las plantaciones de eucalipto y de pino, que ya ha llegado más a el millón de hectáreas. Uh-huh. Ese es Tenemos una pregunta. Por supuesto, ¿qué tal amigo va a estar allí con alguno de sus compañeros representantes? Seguramente sea compañero Gustavo, que esté allí, porque Federico está con el tema de los estudios a full. Y bueno, pero ¿cómo está organizado esto? ¿Qué vecinos pueden participar? Si alguien quiere participar, ¿a dónde se dirige? Bueno, cositas que pueda ilustrar. Por supuesto que es carta abierta a todo el que se quiera integrar al abrazo del puente. Eso es una cuestión nacional, porque la lucha no ha acabado, esto continúa. El problema es que tenemos que desmantelar ese monstruo que está pudriendo todo el río Uruguay, contaminando todo, que inclusive se detectó la presencia de mercurio en el agua, la muerte de los peces, y el olor es nauseabundo ahí. Sí. Danilo, no se me vaya por las ramas, yo le doy un gajo y usted trepa enseguida. Estamos con el abrazo del puente, el día 8 de mayo. ¿Cómo hace la gente para participar? Dígame a dónde llama. Yo quiero ir, ¿a dónde llamo? Y tiene que agarrar una bicicleta, me voy, ¿no? No. Tiene que ir a la calle Jackson 1409. Ahí está, Jackson 1409. Sí, los sábados, y ahora cambiamos el horario porque oscurece más temprano, a partir de las 16 horas. A partir de las 16 horas está la gente de la Asamblea de Callejón. Exactamente. Reunida allí. Usted va, vecino, si se quiere integrar, o si quiere participar de ese día, uh-huh. Y allí los compañeros le van a explicar cómo tiene que hacer para ir al abrazo del puente, que es una movida en reivindicación de la lucha del pueblo gualeguaychú contra las pasteras. Y conjuntamente con nosotros, ¿verdad? Claro, conjuntamente con la gente de la Asamblea de Callejón. ¿Quiénes van a participar así con gente conocida del lado uruguayo? Sí, van a ir grupos de plenaria. Ajá. Y otras agrupaciones ambientalistas que nos vamos a encontrar todos allá. Uh-huh. La idea es formar un bloque de organizaciones. Sí. ¿Qué, usted me dice agrupaciones, que alguna en particular, algún nombre conocido, alguna agrupación ambientalista? ¿Cuál? No, esto es abierto a todos los que quieran integrarse. Por supuesto que esta compañera guerrillera del medio ambiente, por decirlo así, de Lía Villalba, va a estar allí. Y eso es un pilar en la lucha. Yo que usted no la nombró. Que tiene que estar ahí al golpe del balde con todos los nombres en su cabeza. Vienen representando una persona muy importante, ¿no? Un grupo de personas importante. Sí, indudablemente que sí, pero ella ya es un referente común en la región. Ella es la cabeza. Sí, ¿no? De toda la lucha ambiental de nuestro país, porque yo no conozco a nadie que sea tan activista como ella, viajando todo el tiempo en todo el país, así, a carne y cañón. Uh-huh. Estamos hablando de el Abrazo Puente, Gualeguaychú, estamos hablando del tema de algo de la pastera. Usted dijo una cifra, ¿cuánto hay forestado? 1,000,000 hectáreas. 1,000,000 hectáreas, más o menos, que para decirle a algún vecino cuántos son. ¿Cuántos departamentos? No te lo podría decir con certeza, pero te podría decir que en una hectárea entran 1,000 a 1,200 árboles por hectárea. No, es calculable, ¿no? No, eso sí, es una así, cosa, increíble. Sí. Ahí pasemos la diente a cara de perro. Inclusive cada árbol llega a tomar hasta de 60 litros de agua por día, cada uno. Es un tema grave. Exactamente. Hablábamos los otros días, tuvimos por un intercambio de correo con unas personas de Guichón, por otro tema que después vamos a tocar más adelante, y nos decía él que el paisaje, antes se levantaba, lo escuchábamos por la radio, le decían, después también nos comentó lo mismo, se levantaba cuando entramos el mate y miraba al horizonte, veía los cerros, los corcovos, algunos cerros, y ahora lo que mira para adelante es lo único que ve son eucaliptos. O sea que los niños del futuro, veterano del Uruguay, van a decir, qué lindo, cuando me levantaba de mañanita a tomar el mate, veía los árboles enfrente a casa. Ese va a ser el paisaje del Uruguay, es el paisaje, no va a ser, del Uruguay en el campo, ¿no? Y sin animales. Por supuesto, animales no. Olvídalo, pájaros, olvídalo, abejas, olvídalo, tatú, mulita, hormiga, no queda nada. Decían que se podía criar ganado, yo me acuerdo cuando se decía hace como 10 años atrás, que igual se podía criar ganado abajo de los eucaliptos, que yo no sé, se ve, está muy escondido atrás de la rama o... ¿Cómo era que, Gustavo, que decías tú, dicen tantas cosas, cómo es? Dicen tantas cosas, por eso la fotografía de la juventud del día viernes, uh-huh, está el ganado muerto. Sí, señor. Bueno, 1,000,000 hectáreas. 1,000,000 hectáreas. Una hectárea, 10,000 metros cuadrados. Uh-huh. Una cosa. Sí, sí. No, no más puede con la matemática que... 1,200 árboles por hectárea, aproximadamente. De eucaliptus y pino, ¿no? El tema soja es más complejo. Bueno, ahí está. Vamos por parte, como dijo Jack, ¿no? Estamos con el tema de eucalipto, ¿no? Esto empezó todo por el lado de Paysandú, ¿no? Se compañía ese rimbo por la chanza. Me quieren matar. Bueno, empezó por el lado de Paysandú, el lado de Soriano, exactamente. Pero ahora está en todo el Uruguay. Sí, 33. En Tacuarembó es increíble. Sí. Es increíble. En Tacuarembó también. Yo he ido para el lado de San Gregorio y no se ve. Todavía, por suerte, ¿no? Me encontré con compañeros jóvenes. Sí, sí. Del departamento de Tacuarembó, que dice que es increíble. Tomas una avioneta y de repente vas media hora arriba de la avioneta. ¿Tacuarembó dónde nació Dios? Yo que todo el mundo es de Tacuarembó. Te lees a uno, Licandro de Tacuarembó, por ejemplo. Te dice alguien que nació en Tacuarembó. El jefe de los orientales de Montevideo. Ese es nuestro Dios. Bueno, sigamos. Tema eucalipto está en todo el Uruguay. Ahora, ¿cuánto eucalipto se está sacando? O sea, que está inmaduro, que se esté sacando. ¿Tiene alguna idea usted? ¿Se está sacando un 10%, un 5%, un 1%? No, es progresivo. ¿Pero cuánto más o menos se está sacando ahora de producción? Pa, la verdad que en esa cifra no tiene idea. No. ¿Me lo puedo averiguar para una vez que venga? ¿Cómo no? ¿Sabe por qué? Porque esto es, ellos hablan del impacto ambiental, que nunca le dieron pelota. Pero ahora va a haber un impacto sobre las rutas cuando eso esté a full, esté en el tope de la producción. Que van a hacer pelota a todas las rutas. Por supuesto, rutas que arregla el Estado, que paga el Estado, y con plata extranjera, que pagamos por nosotros, por medio del Fondo Monetario Internacional. Esto es una gran cadena, como dice el compañero Gustavo, todo tiene que ver con todo. ¿Usted me puede averiguar para la próxima? ¿Cómo no? ¿Cuánto se está sacando en la mutualidad? Bueno, y vamos a pasar al tema soja. Bueno. Primero, pero podemos ir un temita musical, así nos ordenamos, porque tenemos un libro ahora acá en el estudio. Mucha gente, y estamos con algunos chistes para distender un poco. Mire qué tema. Oh. Esta dedicada, se la vamos a dedicar a los compañeros del MPP, que hoy están de lesiones. Mire qué tema le vamos a dedicar. Lo elegí justamente para ello. Pa' que dentre, José Larralde. Pa'

Claro, muchas gracias, Walter, por esa información, se nos había escapado a nosotros. ¿Y la preso le darán un cargo en el BPS a este hombre que hizo eso? ¿Y profesor de matemática? Sí, de profesor de matemática. No, para hacerle la cifra al INE, al Instituto Nacional de Estadística, estaría bárbaro. Bajo el índice de pobreza. Bueno, no, lo que quiero decirle a todos los amigos, a todos los amigos que escuchan, que entran por internet, de Perú, Chile, Colombia, Venezuela, la India, Portugal, de todo el mundo que nos están visitando, que quieran ser corresponsales de qué tal amigos y enviarnos información sobre los datos, sobre todo de Honduras, por ejemplo, compañeros que están luchando en Honduras, en Chile, compañeros mapuche, que nos manden al correo, que ahora lo va a pasar el compañero, para que tengamos información desde los lugares, y pueden ser corresponsales, y además de ser ya son amigos de nosotros, corresponsales con nosotros. Gustavo, te dejo. ¿Qué tal amigos? .radio@gmail.com. ¿Qué tal amigos? .radio@gmail.com o nuestra página www.quetalamigos.tk. Ahí están nuestras fotos también. No se queden con esa foto mía. Ahora estoy mejor. Ese era un momento difícil que estaba atravesando. Y 2320-5004, ahí lo atiende igual. El humor. Sí, está más gordito, come todos los domingos algún bizcochito. 2320-5004 lo va a atender Walter Hugo. Y bueno, seguimos con la entrevista con Danilo, y una cortita y al pie que nos había quedado, nos enteramos de algunas cosas, ¿no? Que la plata para emprender el proyecto de Bondnia, hoy UPM, vino del Banco Mundial, ¿no? Al igual que los sueldos con los cuales se pagan los jueces de La Haya, ¿no? También viene del Banco Mundial. ¿Y ustedes tienen la cifra cuánto salió las elecciones del UPS? No las tengo. Son varios millones de dólares. Por eso no le pudieron dar aumento a los jubilados, porque tenían que hacer las elecciones. Vamos con 6 millones de dólares, me pone. Walter, tenemos acá una compañera de fierro. 6 millones de dólares salieron las elecciones del BPS. ¿Para qué? Al santo botón. Bueno, vamos con la soja, ¿no? Soja. A ver, Danilo, ¿cómo andamos con el tema de la soja? ¿Qué nos podés decir? Soja transgénica. Sí, porque por supuesto. No es alimento para los humanos, ¿verdad? Claro. Bueno, la cifra que nosotros hemos investigado llega al 1.200.000 hectáreas. Estamos todos millones. Sí, ya los millones. Por eso tú decías, ¿cuánto país está en manos de extranjeros? Unos dicen un tercio, para mí que ya un cuarto. Yo por la cifra de lo que ha vendido y por unas cifras que saqué de internet, ahí andamos casi en un 70, 78, 80% del país ya en manos extranjeros. Porque si vos le pones a todos los hectáreas de esto que hay, le pones todas las fábricas que hay, en manos extranjeros, más todos los bancos. Más Aratiguí. No, está. Bueno, Aratiguí todavía no empezó. No está firmado, se firma en estos días. Pero si yo pongo todos los bancos y fábricas, todo que no se cuentan, tenemos casi el 80%. Creo que los queda los cuarteles, la escuela, los liceos, que son públicos. Que los vamos a tomar en algún momento. No sé, a mí me puede caer gordo eso, tomar eso. Pero está. Bueno, vamos arriba. Sigamos con el tema soja. 1.200.000 hectáreas. Es un tema complicado. ¿Pero por qué es malo la soja? Porque el vecino está escuchando ahí, no entiende. Soja, está ahí. Yo que sé, el ganado come soja, hay que hacer soja. Planten soja. ¿Pero por qué es mala la soja? Bueno, la soja porque está manipulada genéticamente. O sea, es transgénica. Explíquele más. Bueno, más popular. A ver, que lo pueda entender todo el mundo. Si no se transgeniza la soja, por ejemplo, esto es una cuestión que también ingresa al lío. La mafia blanca, ¿viste? ¿Por qué? Porque al comer veneno nosotros, o tomar hades y todo lo que contiene soja transgénica, si no fuera transgénica no viven los médicos, no trabajan los laboratorios. Pero usted no me lo bajó a nivel popular. Lo que quiero me lo baje es esto. ¿Qué es transgénico? A que doña María y don Pedro entienda que es transgénico. ¿De qué se diferencia de algo natural? Sí, es veneno. Chao. Prácticamente es venenoso eso. ¿Y por qué para lo la hacen? Salud humana. ¿Por qué lo hacen? Porque es para el combustible. Ah, bueno, vamos a ver, pues, ahí está. Ese cartelito que nos ponen que florecen girasol y soja por todos lados. Es biocombustible, que es bio, no tiene ahí nada. Ahí está, eso, eso mismo. Podría poner tóxico combustible. Está. ¿Y por qué esto es malo? ¿Por qué esto es malo? Y primero escuchame una cosa. En un país como el nuestro, ganadero, que haya 1.200.000 hectáreas de soja para combustible. En vez de para alimentos, es tremendamente erróneo eso. Ta. ¿Y esto qué se le echa? Porque nosotros dijimos, hay algo que se le echa que es más peor que el transgénico todavía. ¿No? Sí, tocaste un tema que se viene hablando en los últimos días, con la denuncia del departamento de Paysandú. Uh-huh. Y el buque insignia de los tóxicos es el glifosato. Ajá. ¿Qué es eso, glifosato? El glifosato es, como te voy a explicar, es un producto que mata a los insectos. Ajá, se le echa a la soja. Claro. Para que no se la coman los insectos. Exactamente. Bueno, ¿y qué tiene el glifosato? Y el glifosato es, primero, es un químico que no tiene antídoto, uh-huh, porque tú buscas en internet y no tiene antídoto. Y todo lo que barre eso va al agua, uh-huh, por la cuestión de la gravedad, de los niveles del terreno. Uh-huh. Y una alteración en todo el ecosistema. Uh-huh. Porque más del agua que consumimos nosotros, consumen los animales, el ganado. ¿Mm? O sea que está alterando todo el sistema ecológico de la región, porque... Danilo, ¿pero qué pasa si yo como algo que tiene glifosato, o me toca glifosato que viene en el aire, qué me pasa? Ah, terminás en el hospital. Primero te irrita los ojos. Sí, ¿qué más produce? Y después las cuestiones de las vías respiratorias superiores. Sí, y algún, o sea que ya ahí me están haciendo bastante pelota. ¿Y a futuro? Y a futuro, cáncer. Cáncer. ¿Mm? Por eso en ciudades, por ejemplo, como Guichón y ajá, eso, personas jóvenes ya tienen altos índices de cáncer. Estamos hablando de personas de 40, 45 años con uh-huh, cáncer. Ahí está. Un número elevado. Que Salud Pública dice que no tiene nada que ver, que no son números comprobables por... Claro, porque si no se enferma la gente, ¿de qué trabajan los médicos de salud pública? Exactamente. O casualidad, más del 50% de la parte de oncología, del dinero que entra en todo lo que es oncología, lo tiene la familia Vázquez, ¿no? Sí, eso, no, innombrable. Uh-huh. No, pero está dentro de ese sistema, ¿no? O sea que tenemos que... 1.200.000 hectáreas... ¿Sabe dónde he visto soja? Yo acá, siendo usted pasa Libertad, ya hay soja. Y estamos hablando de que hay casas alrededor de a 200 metros, casas, 100 metros. ¿Y las escuelas? Exactamente. En estos Guichón estamos hablando de que hay unos videos que se ve cuando pulverizan la escuela prácticamente. Y pulverizan el barrio Tacuarembó, en la ciudad de Guichón. Y hay fotos de niños ya todos irritados. Ya se había pasado anteriormente en La Paloma, creo, por ahí, no me acuerdo en qué pueblo era del interior, que había un matrimonio que estaba... también contamina con cáncer a la piel, en este caso, y que no le querían decir que era cáncer a la piel para no culpar a los ojeros que estaban en la vuelta, ¿no? Pero ¿quién se hace cargo de eso? Vamos primero con el problema. Entonces le queda claro a doña María, a don José, de que esto es un veneno, que la soja transgénica es mala porque, o sea, el biocombustible en definitiva es malo porque genera en la población enfermedades con los venenos que se echan. Ahora, ¿por qué se dejan traer estos venenos al Uruguay? Ah, porque una complicidad, por supuesto. ¿Quiénes son los cómplices? Y los que manejan el gobierno son cómplices, porque unos productos que en Europa están prohibidos hace décadas, ajá, como la toxicología y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sí, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el medio que nos va quedando, sí, ellos saben todo lo que están produciendo. Uh-huh. Porque como lo sabemos nosotros... Yo escuchaba hoy un programa de mañana y decía uno de estos expertos del gobierno, ¿no? En toxicología, esto y otro, que no estaba comprobado de que nada de esto era verídico en el mundo. Y que en Europa se dejaban entrar alimentos transgénicos para el ganado. Y tenemos el ejemplo de Monsanto, a nivel internacional. Monsanto, sí, pero... con el tema del maíz transgénico también, que es... Es casi lo mismo. Sí, sí, sí. Si maíz está todo canelón implantado con maíz. Uh-huh. El tema de Monsanto también. La contaminación y las personas. Pero contésteme la pregunta anterior. En Europa se está dejando entrar los transgénicos, el producto transgénico hecho para el ganado. Y usted dice que en Europa está prohibido plantar, pero no consumir el ganado. O sea que por algo prohibieron plantar, uh-huh, por el veneno. Justamente. O sea que nosotros venimos a hacer la quintita al fondo de Europa. Por no decir otra palabra, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Usted sabe que jurídicamente hay algo de esto en Uruguay? Imposible. En Uruguay no. Y el otro día con el fiscal, el día viernes... ¿Qué fiscal? El fiscal Enrique Viana. Cuando diga fiscal, nombre todo porque si no podemos ir hasta las manos. Enrique Viana. Sí, tuvimos una reunión... Lo escuché de mañana. Uh-huh. Escuché toda la declaración, así que si me dice algo errado... Tuvimos una reunión en la cual presentamos recursos de amparo, pero eso queda todo archivado. Porque inclusive, violando la Constitución, en los primeros cuatro artículos... ¿Quién viola la Constitución? Y los que están manejan el poder, por decirlo así. ¿Cómo la violan la Constitución? Y justamente, el artículo 1, 2... Pobre Constitución, ¿no? Perdone que lo corte. Pobre Constitución, la viola todo el mundo. Está hecha para que la violen. En el artículo 47 también, con respecto al agua también, constantemente violada y acá no pasa nada. Y todos los letrados miran para el costado. O sea, toda la denuncia, todos los recursos de amparo, todo lo que presentamos en defensa de la ciudadanía, queda dentro de un archivo. Viana estaría, no sé si usted sabe esto, supongo que sí, estaría presentando un recurso porque es un violatorio a la soberanía. No porque se planta veneno, todo lo otro, por eso digo, habrá que verlo, sino que es violatorio a la soberanía porque todas estas empresas vienen y piden puerto, coso esto libre, ¿cómo es? Zona franca, puerto, zona franca. Que no pagan un peso, un puerto para ellos, para que ellos pasen todo, y terrenos. Y a su vez piden que nada de las leyes del país los toque. O sea, que ellos pueden venir a hacer lo que quieran dentro del país. Y son contratos a veces que son de país a país. Por ejemplo, China ha hecho un contrato con la Argentina de esto. Muy grande, que prácticamente abarca toda una provincia del sur argentino, ¿no? Son los famosos tratados de inversión. Ah, ahí está, a eso quería llegar yo. Ahí está. Excelente. El tema de los tratados de inversión, el gobierno, porque el gobierno no lo manejan los presidentes. O sea, los estados no los manejan los presidentes, los manejan las corporaciones. Entonces, este gobierno que nos tiene a nosotros de rehenes, porque en definitiva estamos dentro de la bolsa, no tenemos cómo defendernos. ¿Por qué? Porque si nosotros presentamos un recurso en contra de una corporación, una multinacional, después que este gobierno le dio un cheque en blanco a las multinacionales y nosotros exigimos a la multinacional que nos repare, la multinacional accede a un juzgado internacional que se llama el CIADE. Exactamente. Entonces el CIADE no mira derechos y no mira salud de los pueblos, no mira nada, es como un gobierno mira económico. Solamente la ley, el contrato que se firmó. Lógico, a nivel internacional está por encima de la justicia. Vamos a explicárselo bien a doña María, don Pedro. Yo lo quise llevar, si lo agarraba ahí en falso, porque usted la tenía ahí, ¿vio? Yo me puse tipo periodista malo, para ver si lo agarraba, pero veo que usted vino pulito y estudió. Hoy hizo los deberes y estudió. Estuve en todas las canchas también. Vamos a escucharle a explicarle a doña María y don José. Es como que usted, doña María y don José, firme, vas a sacar un crédito, no sé, X a algún lado, y le digan, bueno, usted firme acá y no me pase juicio de nada, no me puede reclamar nada. Y al otro día venga esa empresa a la que usted le sacó el crédito y le dice, mire, usted me tiene que pagar 20, sacó por 10, me tiene que pagar 20.000, además me tiene que al televisor, la cama, y usted no tiene dónde reclamar. Porque usted lo que firmó, firmó para que esa gente haga lo que quiera con usted. Eso es lo que está firmando, no lo firmó el Uruguay, pero lo que están pidiendo todos los partidos del Uruguay, porque están de acuerdo Blanco y lo que habló ayer Mujica con todos los empresarios en el Hotel Conrad, en cual los trabajadores están en conflicto, pero parece que no los vieron. Yo haría un último toque sobre soja, que creo que quedó bastante bien aclarado a los vecinos. El alimento es lo más caro en el mundo. Falta comida en el mundo. Yo no sé cuánto puede ser el rendimiento de la soja en dinero, muy grande. O sea, yo escuché hoy de mañana a varios productores agropecuarios diciendo que se están llenando de plata. No lo decían así, pero lo decían para... todo lo que se produce se vende, y se vende a muy buen precio, y lo que decían era que no podían, que querían abaratar costos para hacer más dinero, ¿no? Y que el único problema que tenían era que había gente hinchando, lo decían con otras palabras, por el Roundup, y quería que el Uruguay sacara un decreto donde se puede se puede pulverizar todo lo que hace, hasta dentro de tu casa te pueden pulverizar. Prácticamente, en otras palabras, decían eso. Eso leído así o escuchado así puede decir, bueno, pa, qué malos que son, pero yo lo miro del otro punto de vista. Los ambientalistas estamos dando golpes bastante buenos cuando esta gente empieza a preocuparse. No se preocupan por el dinero, se preocupan porque hay movimientos que los empiezan a marcar de que están matando el país. Cierra el bloque nomás, Bueno, tú dijiste que en Europa se estaba consumiendo alimento transgénico, pero lo consume el que quiere, porque todos los envoltorios del alimento te dice transgénico o no transgénico. Es una de las exigencias que nosotros le pedimos al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que cuando vayamos al almacén de Don Pepe o Don Carlito, que diga el papel, diga el envoltorio, alimento transgénico. Claro, esa es la cuestión de lo que se llama la soberanía alimentaria, ¿no? Uh-huh. Tener uh-huh. derecho a saber qué se está comiendo y cómo se produce eso, ¿no? Sí, sí. Cosa que acá, por lo visto, estamos muy lejos. Acotando al último tema que dijo Luis, el ejemplo más claro de CIADE, o sea, de juzgado internacional económico, es el de Philip Morris. Porque el innombrable oncólogo este, que se tiró contra no fumar en tal lado, cuando ahora que lo llevó al CIADE, Philip Morris, va a perder. ¿Y quién va a pagar? Uh-huh. Pero vamos a enredar, para que no confundir a doña María y a don José. Yo le voy a poner dos deberes para que haga para la próxima entrevista que usted venga. En 1.200.000 hectáreas, vamos a tomar solo una parte de lo que hablamos, que la soja... Que son 10.000 metros cuadrados. 10.000 uh-huh. 10.000 metros cuadrados por hectárea. Bueno, usted sáqueme la cuenta, ¿cuántas papas, zanahoria, boniato, zapallo, lechuga, morrón, tomate, acelga, todo lo que los uruguayos no podemos comer, se podría plantar? Se puede sacar un cálculo por encima, si bueno, se puede plantar tantas hectáreas de papa, tanto. ¿Y qué población podríamos alimentar con él? Mira que estoy dando un deber importantísimo. Bueno, hoy. Hoy en día, así, con si me lo saca hoy, te es mago. No, con lo poco que somos, este bendito país, que yo no me siento uruguayo, yo soy oriental, tiene capacidad para darle de comer a 40 millones de habitantes. Bueno, pero vamos a esa cuenta bien, y entonces después se lo decimos a doña María, incluso lo ponemos en el blog y todo, le decimos a Federico López, al blog y todo, y le ponemos, bueno, con lo que hay plantado soja, podemos con tanta papa, tanta gente podría comer así. ¿Usted se anima a hacerlo eso? Claro. Tiene un tiempito para ahí. Para mí un orgullo, como siempre. ¿Qué se toma? ¿Un par de semanitas? ¿Una semanita? No, consulto a Roca y alguno de esos bochos que andan en la vuelta. Que entonces no va a ser el mandabuel, va a poner a otro a la vuelta. Cosa, yo tengo la... ¿Usted está como la gente de Pichinete? Se copió. Manda a laburar a otro. No, pero escuchame una cosa. Se contagia. Estuvo en la facultad, ya lo contagiaron. No. Lo rozó y lo contagió. Fui a la facultad a buscar la firma del comandante para la bandera Artigas. Bueno, eso pues vamos a pasar. Yo reconozco un solo comandante, pero no importa. Vamos a poner un temita musical, compañero. Puede ser en homenaje al mono Jojoy. Allá nos pillamos. La ofensiva de las FARC Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros. Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Continúa denunciando los abusos, la expropiación y la manipulación que ejerce la clase dominante frente al pueblo dormido. En Uruguay son tiempos de definiciones. Alimentos transgénicos, megaplanta de celulosa, biocombustibles, petróleo, minería, energía nuclear. En estos temas se define la soberanía, la salud, el alimento, los recursos naturales y sobre todo el futuro de la siguiente generación. En estos temas no hay medias tintas, se está en contra o se está a favor. Ser indiferente es ser cómplice y ser cómplice es ser culpable. La impunidad de empresas poderosas, la educación manipulada, la gran mentira de los medios de comunicación, el saqueo de América Latina, el entreguismo de la clase política y ejemplos de resistencia a todos estos atropellos son los temas que se abordan en La Verdad Ofende 2. Continuamos para seguir construyendo ámbitos de discusión y acción, porque estamos convencidos que en estos momentos la indiferencia no tiene perdón. La televisión tiene un poder manipulador. Poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. La televisión, que debería ser propiedad de todos los uruguayos, es propiedad de una élite de familias. El grupo Sheck, Canal 12, el grupo Romay Salvo, Canal 4 y el grupo Fontaina de Feo, Canal 10, son los dueños de la televisión uruguaya, a través de la cual nos venden una verdad que no existe. La realidad que las grandes corporaciones, los propietarios de los medios, el gobierno y las llamadas instituciones quieren que se perciba. Para la mayoría de los ciudadanos, tener un monitor en la sala de su casa es indispensable. Y un monitor de grandes dimensiones, una fantasía realizable. No es casualidad ver contenidos televisivos cada vez más sensacionalistas y banales, nada críticos, basados en la frivolidad y la estética. Contenidos que no promueven valores de justicia, trabajo ni solidaridad y generan sentimientos de inseguridad, egoísmo, envidia e insatisfacción. El televisor es un intruso aparentemente inofensivo que se convierte en el integrante más influyente de la familia. La televisión es el verdadero jefe de la casa. La televisión es un medio regido por el financiamiento publicitario en la que se generan necesidades innecesarias y la asociación de productos con los consumidores convertidos en productos. El segundo en la televisión tiene un alto costo y está financiado por empresas nacionales y multinacionales. Estas son beneficiadas a la hora de promover el consumismo y de imponer modelos de vida estandarizados. ANCAP, ANTEL, OCE, UTE, estos entes que pretenden hacernos creer que son propiedad nuestra, son los que financian esta televisión basura. ¡Festejen, uruguayos! ¡Festejen! ¡Festejen! La clase política es la principal cómplice, que mira hacia el costado y no regula, optando por dejar todo como está. Familias oligarcas, empresas cínicas y políticos corruptos son los principales promotores de la televisión chatarra. Pero para justificar todo esto, aparece el popular y conocido rating. Entre los múltiples estudios que realizamos, destaca el de medición de audiencias de televisión, rating, a través del cual sabemos qué programas de televisión son los más vistos. En nuestro país, quien dice qué programa se ve más o qué programa se ve menos es una empresa multinacional llamada Ivope. En el año 2000, desembarca en el mercado uruguayo la multinacional de origen brasileño Ivope. A partir de un supuesto estudio sobre 315 televisores, Ivope define en qué programas las empresas van a invertir su dinero. El Estado uruguayo también orientó sus inversiones de publicidad a los programas de televisión que IVOPE diera ganadores. Los directores de IVOPE son anónimos y monopolizan el rating en 15 países de América. IVOPE no es una empresa inocente. Ha tenido denuncias de manipulación en todos los países, incluso en Uruguay. La investigación periodística y judicial comenzó a develar lo que IVOPE ocultaba. La maniobra consistía en aplicar un software diseñado para adulterar la medición. Confiaron en que lo que IVOPE les decía era verdad. Pautaron en canales y en programas que, según las mediciones adulteradas, tenían una audiencia que no tenían. IVOPE continúa trabajando confidencialmente y sin el control de nadie, modificando y moldeando a su gusto el éxito o el fracaso de los programas uruguayos. Camarógrafos serviles, periodistas títeres y productores obedientes son los realizadores de una televisión que no es casualidad de nada. Entre los políticos corruptos, las familias de élite, auspiciantes sin escrúpulos y una empresa impune como IVOPE, solo hace falta prender el televisor y ver lo que sucede cuando esa caja poderosa es controlada por estos seres perversos. Porque la única verdad que oyen es la que se transmite por televisión. En nuestros días hay toda una nueva generación que no está enterada de nada que no haya salido por ese aparato. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Escúchenme, la televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Jugamos con ilusiones. Nada es verdad. Pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí. Empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor. Visten según les dice, comen según les aconseja. Crían a sus hijos siguiendo sus normas. Incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. Mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora, apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Bueno, volvimos, no somos los mismos, pero volvimos igual. Estamos en el país, al igual que Cuba, del partido único, pero con diferencias, ¿no? En Cuba se hacen cosas para el pueblo. Bueno, acá se hacen cosas para las multinacionales. Bueno, Fidel. Bueno, ¿quién nos llama? ¿El Pepe? Ah, no, a ver, capaz que tenemos alguna comunicación de las elecciones del MPP, que están repartiendo cargos, repartiendo votos. Estamos con Danilo acá. Y estamos con Danilo, vimos el tema Bondi UPM, las plantaciones de eucaliptus, de pino, después pasamos al tema de la soja, y nos queda el gran monstruo, ¿no? El gran monstruo, Aratirí. Y que nos quedaría otro monstruo más, petróleo, porque pobre Valentine, estábamos diciendo hoy, la mitad de Valentine va a ser un gran pozo de extracción de minera, y la otra mitad un gran pozo de petróleo, porque dicen que encontraron petróleo. Aratirí. No. Vamos arriba. ¿Qué tenemos sobre Aratirí? Qué feo que sonó. ¿Qué es Aratirí? Explícale al pueblo. Bueno, Aratirí es una corporación. Sí. ¿De qué? Una corporación minera, ¿eh? Sí. ¿Qué hace esa corporación minera? Saquea a los pueblos. Opa. Vamos a hacer las cosas como son. Nos siguen saqueando. ¿Qué es lo que hace esta? ¿A qué se dedica? Y se dedica a la extracción de minerales. Minerales. ¿Qué tipo de minerales? Bueno. En el caso de esta república, dicen hierro, pero para nosotros no. Son minerales estratégicos. Sí, ¿qué tipo de minerales? Son los que se utilizan para la última trilogía. Por ejemplo, el coltán. Ajá. Por eso están las tropas en el Congo. Okay. Pero también tenemos coltán en este bendito país. El niobium. ¿El qué? Niobio. ¿Se llama usted? O niobium. Así que no te puedo decir más, es un niobio. Ah, no, es ahora no. Es un mineral. Que es lo más similar a una amatista. ¿Y para qué sirve eso? Ah, son superconductores. Mire usted. Ahí está. Es como una matita, pero de color gris. Mire la usted. Matita es violeta, ¿eh? Y ese es el hermano de otro mineral estratégico que se llama tartalio. ¿Y para qué sirve? Esto anda bien, ¿no? Y sirve pero... para fabricar las laptops Hewlett Packard, para los chips de los cohetes teledirigidos y eso manejado por... Estamos en el horno. Estamos encontraron eso acá, estamos en el horno. No, ya se sabía hace años que estaba eso acá. Y según un informe de los compañeros de Tierra Libre, desde la Universidad de Porto Alegre, uh-huh. Un poblador de nuestro país que trabaja allá en la facultad, que es catedrático, él dijo también. Coltán, pásenme una vuelta, ¿Coltán? Coltán, es sí. El oro azul. ¿Oro azul le llaman? Exactamente. Oh. ¿El otro cómo era? Niobio. Niobio, lo voy a buscar por internet después. ¿Qué más? Y Tartalium. Tartalium. Tartalium. Es un nombre griego. Tartalium tiene nombre lindo, por lo menos nos sacaría el hambre. Ahí está, ¿viste? Esos son los minerales estratégicos. Pero a este pueblo que se cree todo lo que le dicen, es solo hierro. Pero no solo minerales estratégicos de hierro, porque también hay cobre, oro. ¿Hay oro? Exactamente. Pero acá oro, me están haciendo unos estragos. Cobre, pero cobre vamos a sacar una lepa. Dicen que van a sacar una lepa y no portar más cobre. No, pero bueno, hay. Para que no roben los cables de luz. Claro, pero hay cobre en bruto también. A la pucha. Ahí está. Va a complicar, ¿no? Sí, según los compañeros me pasaron un informe, un anuario de mineralogía, sí. Que lo tiene en su poder el abogado Gustavo Salle, de todo en la zona. ¿Se junta con esa gente, con Salle? ¿Y cómo no? Siempre tenemos que estar en contacto. Ustedes los bravos, me parece. No, nos cuidamos la espalda entre todos. Ya. Bueno, siga. Estamos siga, todos siga. En la lucha. Disculpe que lo haya. Diamante, que hace, no sé, 2 meses que iba a hacer un informe en esta bendita radio sobre los diamantes. Hay diamantes acá en el lugar pero, también. Pero si no, hablar de diamantes. Los encontrás en la calle, los diamantes. No, si encuentras un diamante en la calle. Bueno, más arrocha y te aseguro que te pueden encontrar cualquier cosa. Que ahora vamos a hablar del tema Aratirí. Bueno, ahí está. Todo esto ahí abajo de la tierra del Uruguay. Pero hay otro más. ¿Qué más hay? Litio. Litio. ¿Para qué sirve el litio? Y para las baterías de los celulares y para... Yo pensé que abajo era solo tierra nomás, Hugo. Y usted ¿cómo? Lo dijo petróleo. Con los o chino. Usted lo dijo petróleo o chino, también. Claro, abajo. Así no que me dijo antes los chinos y todo esto. Claro, no me dijo que había petróleo. Eso dicen, no sé, se escuchó contentísimo. O sea, mirá, Sendí ya está vendiendo petróleo. Todavía no lo encontré, ya te está vendiendo. Bueno, yo no quiero hablar del tema, porque si no se me va a escapar alguna después... No. Hay petróleo también en Uruguay. Hay petróleo. ¿Usted puede confirmar que hay petróleo? Sí, indudablemente que sí. Sí. Bueno, esquistos... Me dijeron bituminosos firme. Esquistos bituminosos. Ahí va, eso es firme. Ahí en la cuenca de Río Santa Cruz. Es petróleo. Bueno, es uno de los componentes. Así que vamos a ser un país rico con todo esto. Un país de primera. Vamos a ser un país de primera entonces. Bueno, a mí me dijo un veterano hace años. Me dice, estamos tendríamos que estar contentos. Mira lo que me dice un amigo, dice Danilo, dice: las calles de este país tendrían que estar revestidas de oro, me dijo. Y te estoy hablando, hace como 20 años, voy a cumplir 44 la semana que viene. ¿Y qué pasó? ¿Se lo robaron como los monumentos? Revestido de oro las calles tenían que estar acá. Bueno, Danilo, pero vamos para una cosa. Vamos a ser un país rico, entonces. En minerales somos ricos. Pero Luis, igual que en la tierra somos ricos. Esto es lo que se van a llevar todo, van a seguir saqueando. ¿Por qué Cortés Pizarro todo? Y Hernán Cortés y... Porque el gobierno les da carta libre a las multinacionales. O sea, que usted dice que se van a llevar todo esto y no va a quedar nada para el pueblo. Y justamente por eso van a ser los puertos en la angostura del departamento de Rocha. Discúlpeme, espere un poquito. Usted me mareó, ahora me mareó. Usted póngase que yo soy María y Pedro. Usted me dice que tenemos coltán, niobio, tartarium, oro, cobre, petróleo, diamante, litio. ¿Y yo voy a seguir pasando necesidad para comer? Sí, escucha. ¿Qué va ¿Por a qué? Las tierras son de los otros y las vaquitas son ajenas. Porque ah, güey. Y no, esto no va a dar mucha mano de obra. No. Para hacer, ¿no? Bueno, te daré el caso, la última trilogía en la cuestión minera. Sí. Imagínate una motosierra gigante. Sí. Que ingresa en la tierra, sí. En vez de cortar un árbol, corta la tierra. Sí. Cuando da la reversa, sí. Eso va a unos cajones enormes, sí. Y de ahí se depositan en unos tubos y va derechito hacia el puerto. Está, pero alguien tiene que construir esa máquina. Ah, esa máquina la construyen en el primer mundo. Acá no se construye. En el país de primera no. No, en el país y de los primera cajones, no. Y alguien tiene que manejar eso. Y si es todo tecnología, fíjate en Bolonia, en UPM. 30 personas trabajan. 30 personas. todo tecnológico, todos robots. Y van a trabajar como 3.000. Bueno, entonces quiere decir que van a llevarse todo esto y no nos va a quedar nada para nosotros. Y más, se van a llevar más el agua que van a utilizar. Porque a todos esos minerales, en los... También le tengo que poner el agua. En los conductos, seguro. Sí. Porque al poner el agua para el empuje. Sí. ¿Viste? Y nosotros, en el caso que... El gallinero está bravo. Claro, somos estudiantes de los recursos que hay en este suelo. Sí. Pensamos que el agua que se va a utilizar es para el procesamiento de los minerales. Uh-huh. Así, pero 100 millones de litros de agua por día. Es una bestialidad. Lo que más me preocupa, o nos preocupa a todos, ¿de dónde van a sacar el agua? Ese es el factor clave. ¿De dónde lo van a sacar? Porque desde Valentines a la costa del Océano Atlántico es 300 kilómetros. De un mineraloducto que se supone que van a construir. ¿De dónde va a salir el agua? De las profundidades de la roca. Al perforar la roca o el basalto, hipotecamos el futuro del recurso para las generaciones venideras. Porque va a aflorar el agua. Pero al no haber agua en la tierra, el agua donde se junta, abajo de la roca. Eso es lo que pasa en Cerro Chato. ¿O de dónde? ¿O de la laguna de Rocha? Que es reserva ecológica. Eso más, la contaminación de la costa, todos los desechos que van a tirar al océano. Tres puertos son. No es un puerto solo. Porque Aratiriqui era un puerto para ellos solo. Claro, pero ese fue el gran negocio que hizo Mujica en España. Sí, con el Real de Madrid, Paco Casani, y toda esa gente. Sí, con esos muchachos, buenos muchachos, como la Bueno, está, ellos son negocios, son negocios. Son negocios. O sea que el negocio de esta gente es poner un puerto para que se lleven todos estos materiales. Y bueno, y en ese puerto van a trabajar los uruguayos. Bueno, y en el puerto de Montevideo, ¿tú dices que trabajan uruguayos? El otro día hay un paro ahí, gente. Castillo dice que trabaja ahí. Yo lo vi el otro día y lo vi con una carpetita. Él dice que trabaja ahí. Los empleados dicen que nunca lo vieron. Nunca lo vieron. Los compañeros dicen, yo no sé quién es. Muéstrame una foto, ese compañero. Pero el puerto está en manos de los belgas. Lo veo una vez al menos, más. Ah, de los belgas. Exactamente. El puerto, el bendito puerto. O sea, de Montevideo está en manos de los belgas. A ver, Gustavo. Vamos a ordenarlo un poquito. Sí, así que tenemos el problema de la extracción. Tenemos el problema, bueno, ahora del agua también, extracción mineral, la extracción del agua. El impacto ambiental. El impacto ambiental que va a traer eso. Tenemos el tema del trabajo también, otro tema más, que no va a haber mano de obra para los uruguayos. Tal vez en un principio, pero... ¿Y yo hablan de 3.000 personas? Y inscriptos pueden haber 10.000. No, 3.000 personas van a trabajar de entrada en las obras, dice. Dice el gobierno uruguayo. Bueno, en una mina a cielo abierto. Sí. Nosotros, supongamos que trabajamos para una minera, ingresamos a un campo, le ponemos a determinada profundidad una carga de nitrato de amonio. ¿Qué es eso? Un explosivo. Podemos poner C4, lo que vos te guste. ¿Va a haber de eso en el país? ¿Y cómo no va a haber de eso si ya hay de eso? Bueno, por lo menos vamos adelantando un poquito. Yo sé lo que leí, para la mina son 50 personas por turno. Y de esas 3.000 o 1.000 o no sé cuántas personas que van a trabajar, se irían para construir la fase inicial, que no sé, serán 3 meses. Ferroducto ese. Pero el resto son 50 personas.